La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De noviembre. Es día jueves, dedicación de la Basílica de Letrán. Es fiesta. Es fiesta, fiesta, fiesta, y por tanto se dice o se canta el Gloria y hay lecturas especiales. La primera es el libro del profeta Ezequiel. Vi salir agua del templo. Era un agua que daba vida y fertilidad. Y del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta tan especial que quizá a nosotros no nos diga tanto, pero tiene su gran significado. Dedicación de la Basílica de Letrán. Quiero fijarme en tres detalles en esta ocasión. Uno histórico, otro del significado de nuestros templos y otro lo que tiene que ver con el templo que somos nosotros. Vamos a la historia. Esta basílica es la más antigua en Roma y que originalmente era el Palacio de Letrán y era propiedad de la familia imperial, que se convirtió en el siglo IV en la residencia oficial del Papa. A un lado está la basílica, y que fue dedicada como iglesia al Divino Salvador y se convirtió en la primera catedral del mundo. Ahí se celebraron sobre todo los bautismos de la noche pascual y era considerada como la iglesia madre de Roma. Alojó 5 concilios ecuménicos. Más tarde la basílica fue dedicada también a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Esto es algo de la historia, algo de la historia. Vayamos al significado. Hoy los templos no se bendicen, ¿eh? Los templos se dedican, se consagran. Y muy bonita la ceremonia, la celebración, perdón, muy bonita, ¿por qué? Porque es prácticamente la misma celebración de un bautismo. Nada más que aquí es un templo que se va a dedicar ordinariamente a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a algún santo. Se le pone el nombre, también como se pone el nombre en el bautismo. Pero vayamos templos. Donde quiera se construyen templos. Y en cualquier iglesia dedicada a Dios, se celebra el misterio de salvación. Sí, es lo que celebramos en el templo. Salvación que se ha hecho ya realidad en los santos y en todos los que creen en el Señor Jesús. El Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Ese es el significado de la encarnación. Ese es el templo. Y Cristo resucitado está presente en su iglesia. Él es la cabeza. Nuestros templos materiales son un signo de esa presencia de Cristo. Él es el que ahí habla, se da a sí mismo como alimento, preside a la comunidad cuando ésta se reúne para orar, permanece con nosotros para siempre. Por eso, pues, el templo material es figura también de la iglesia. Y así decimos, voy a la iglesia, voy al templo. Y es un, en este sentido, pues es un llamamiento a la comunidad, a la comunión. Tiene tanto significado todo esto. Por eso, pues, no nos extrañe que un templo se dedique exclusivamente al servicio de Dios y al servicio, obviamente, de la comunidad. Y hoy para nosotros, finalmente, ¿qué tiene que significar esto? Pues no solamente ayudar en la construcción de templos, no solamente eso, sino el ser templo. Ser templo realmente. Ser esas personas que se abren a otras personas. ¿Para qué? Para orar, para servir, para construir la comunidad. Así es el templo. Ahí celebramos el misterio pascual. En todos los sacramentos es la presencia misma del resucitado. Por tanto, esa presencia tiene que estar en cada uno de nosotros. Señor, que nuestra iglesia sea una casa acogedora y cálida, donde a nadie se le cierran las puertas y donde aprendemos a vivir todos como hermanos y hermanas. Que nuestra iglesia sea madre, sea escuela. Que nuestra iglesia sea cercana. Y termino con estas palabras atribuidas a Orígenes, este gran teólogo de la antigüedad. Dice así: tú que sigues a Cristo y que lo imitas, tú que vives de la palabra de Dios, tú que meditas en su ley noche y día, tú que te ejercitas en sus mandamientos, tú estás siempre en el santuario y nunca sales de él, porque el santuario no hay que buscarlo en un lugar, sino en los actos, en la vida, en las costumbres. Hasta ahí, palabras de Orígenes. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!